Tiene buen aspecto, Jean-Luc. Descansado. No dejaré que les eche, almirante. Llevaré esto ante el Consejo de la Federación. Actúo bajo órdenes del Consejo de la Federación. ¿Cómo puede haber una orden de abandonar la primera directriz? La primera directriz no es aplicable. Esa gente no es digna de este planeta. No fueron creados para ser inmortales. Solo vamos a devolverles a su evolución natural. ¿Quiénes somos nosotros para decidir el rumbo de la evolución de esta gente? Jean-Luc, allí abajo hay solo 600 personas. Podremos utilizar las propiedades regeneradoras de esta radiación para ayudar a millones. Los ONA tienen una fórmula para recolectar las partículas metafísicas de los anillos del planeta. Un planeta del espacio de la Federación. Así es. Tenemos el planeta y ellos tienen la tecnología. Una tecnología que no podemos duplicar. ¿En qué nos convierte eso? En socios. Nuestros socios no son más que bandidos de poca monta. En la Tierra, el petróleo convirtió a unos bandidos en líderes del mundo. El motor de curvatura transformó a unos bandidos romulanos en un imperio. Podemos controlar a los ONA. A mí eso no me preocupa. Seguramente alguien dijo lo mismo de los romulanos hace un siglo. Con la metafísica, la vida durará el doble. Se desarrollará toda una nueva ciencia médica. He oído que su ingeniero jefe ha podido usar sus ojos por primera vez en su vida. ¿Sería capaz de arrebatarle eso? Hay parcelas metafísicas por toda la parcela espinosa. ¿Por qué tiene que ser este planeta? Es su concentración en los anillos la que hace que esto funcione. No sé explicarlo. Solo sé que inyectan algo en los anillos que inicia una reacción termolítica. Cuando acaben, el planeta quedará inhabitable durante generaciones. Almirante, retrase el proceso. Deje que mi gente vea esa tecnología. Nuestros mejores científicos ya lo han hecho. No encontramos ningún otro modo de hacer esto. Entonces los ONA pueden establecer una colonia aparte en el planeta hasta que lo hagamos. Harían falta 10 años de exposición normal para empezar a invertir su estado. Algunos no sobrevivirán tanto tiempo. Además, no quieren vivir en medio de la parcela espinosa. ¿Quién querría? Los Baku. Estamos traicionando los principios sobre los que se fundó la Federación. Es un ataque a su alma misma. Eso destruirá a los Baku. Como se han destruido muchas culturas en tantas otras reubicaciones forzosas a lo largo de la historia. Jean-Luc, solo vamos a trasladar a 600 personas. ¿Cuántas personas hacen falta, almirante, para que se considere algo malo? ¿Un millar? ¿50.000? ¿Un millón? ¿Cuántas personas hacen falta, almirante? Le ordeno que vaya al sistema Goren. Y asimismo le ordeno la liberación de los oficiales ONA. Presente tantas protestas como desee, capitán. Para cuando lo haga, todo estará hecho. Star Trek, Insurrección. El dilema de destruir un planeta habitado, que permite la vida eterna, para tratar de usar esa energía planetaria, en beneficio de la Federación. Es el único planeta de la galaxia, con esas características. En la ficción, una prueba más de la esencia humana. Lo que no puede tener bajo sometimiento, lo obtiene bajo la guerra y destrucción. Star Trek, Insurrección. Una película interesante. Pero eso es ciencia más allá de nuestros límites. Y para eso es la ciencia, para hacer lo que jamás se había hecho, para mejorar la vida. O para terminarla. La tecnología es como cualquier otro poder. Sin razón, sin corazón, nos destruye.